Viernes 5 de julio, Archidona bajo las estrellas. El viernes 5 de julio, de 21 horas a 2 de la madrugada, se celebrará en Archidona bajo las estrellas, un programa en el que habrá música, teatros, bailes, moda, monólogos, lecturas literarias, exposiciones de artes plásticas y conciertos en diferentes lugares de la localidad. También se realizarán visitas a museos y estudios de artista. La programación es la siguiente. En el Auditorio Municipal, a las 21 horas, Alicia en el País de las Flamencas, Escuela Flamenca de Ana Pastrana. En Calle Nueva, de 22 horas a 1 de la madrugada, Mercadillo del Arte. En la Residencia de Mayores San Carlos, a las 21:30 horas, encuentro con el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal, Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Lectura del cuento El Joven Marinero, de Isaac Dinesen. En el Paseo de la Victoria, de 22 horas a 1 de la madrugada ininterrumpidamente, Masterclass a cargo de la Asociación Al Son Salsero. En Calleja del Colegio, de 22 horas a 1 de la madrugada, exposición y taller de pintura al aire libre a cargo de los talleres de artes plásticas Artedona y Arriachiduna. En el patio de la Fuente de las Escuelas Pías, de 22 horas a 1 de la madrugada, de Almutavid a Blas Infante. Lectura dramatizada a cargo del grupo de teatro Las Cómicas del Zarcillo. En Plaza de San Roque, de 22 horas a 1 de la madrugada cada 30 minutos, proyección de Los Audiovisuales, Paseando por las Murallas, Archidona en blanco y negro, archivo Gregorio Salazar. En la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Archidona, de 22 horas a 1 de la madrugada, Arquitectura Textil, una instalación de Antonio Lara. En la Plaza de la Iglesia de Santa Ana, a las 22:30 horas, concierto de la agrupación musical José Antonio Galán de Archidona. A las 23:30 horas, concierto de la agrupación musical Nuestra Señora de Gracia de Archidona. En la Placeta de los Hermanos La Fuente Alcántara, a las 23 horas, monólogo de Alvarito Pastrana, Hagamos el humor porque el amor está difícil. En la Plaza Ochavada, concierto del grupo flamenco Rock al Vuelo. En la Iglesia de Nazareno, a las 23:30 horas, concierto didáctico Historia y Desarrollo de la Trompa. Trompas, Cayetano Granados Conejo, piano María Teresa García Molero. Visitas, de 22 horas a 0:30 horas. Iglesia de la Victoria, a la luz de las velas, cada 30 minutos. Estudio de Cerámica María Ortiz, Paseo de la Victoria número 9. Museo Municipal de Archidona, Paseo de la Victoria. Oficina de Restauración del Patrimonio de Archidona, Plaza de los Hermanos La Fuente Alcántara. Sala de Blas, Espacio Independiente, Calle Santo Domingo 8. Recuerda, tienes una cita, viernes día 5 de julio, Archidona bajo las estrellas.